Venida entre tanta gente, una vez y otra vez me acuerdo de ti. Todas esas cosas que me hacían quererte, hasta parece una mentira no tenerte aquí. Ahora tengo que aceptarlo, tú ya elegiste. Al principio presentía que sería así. Es que yo aparecí en tu vida demasiado tarde, pero a pesar de todo que seas feliz. Cuando mañana le digas que sí, tan solo quisiera recordarte así. La bella vestida de blanco y yo sentado en un banco. Cuando mañana le digas que sí, tan solo quisiera recordarte así. Tan bella vestida de blanco y yo sentado en un banco. Morderé mi suerte. Venida entre tanta gente, una vez y otra vez me acuerdo de ti. De todas esas cosas que me hacían quererte, hasta pareció una mentira no tenerte aquí. Ahora tengo que aceptarlo, tú ya elegiste. Yo al principio presentía que sería así. Es que yo aparecí en tu vida demasiado tarde, pero a pesar de todo que seas feliz. Y cuando mañana le digas que sí, tan solo quisiera recordarte así. Tan bella vestida de blanco y yo sentado en un banco. Mañana le digas que sí, tan solo quisiera recordarte así. Tan bella vestida de blanco y yo sentado en un banco.